Me gusta la calle, el aire cansado, quizá por la tarde, manchas oscuras sobre los valles, flores silvestres, rocíos que nacen. Por ejemplo, me gusta ir mirando las puertas nocturnas y allí esperando, vestido negro, luto de siempre, y los maridos del campo llegando, pero me falta tu amor. Seguimos en La Señal. Muchos mensajes, acá nos dice Hernán Vázquez, respecto de las rebajas a los empleados del vidrio por parte de las empresas, el sindicato del sector advirtió, miren que nosotros no comemos vidrio. Muy bien, manteniendo el espíritu de ya nada será igual. Gracias, Diego Martín Colominas. A ver, la gente que se va comunicando al teléfono de la emisora, gente que deja su mensaje en nuestro WhatsApp. Nehuen Gusmeroti, los escuchamos. Excelente, Gabriel. Te digo la verdad, de lo mejor que he escuchado en semanas. Totalmente de acuerdo, pero yo lo decís en otros términos. No se tocó un solo poder. El poder está con galerita y bastón. No se estatizaron las eléctricas, no se investigó la deuda externa. En vez de pagar en 5 años, estamos pagando en 3 años. Nos basurean por todos lados. Estamos peor que cuando asumimos y no cumplimos ninguna promesa. Ninguna. El 20% de los jubilados. Yo soy jubilado. Cada vez tengo menos poder adquisitivo. No por la pandemia, sino por Alberto Fernández. Muy bien, gracias. Por ejemplo, me gusta la calle. Nos cuenta Hernán Vázquez que Omar Plaini pidió un programa y postuló a Pablo Moyano para la conducción de la Confederación General del Trabajo. Y también que la emergencia sanitaria patea la elección de la CGT al menos hasta octubre, lo cual no le sienta para nada mal. Recomendamos especialmente ingresar a Sindical Federal, www.sindicalfederal.com.ar, donde Leo Martín lleva adelante una página excelente. Está Carlos Minuti de APSE, dice: la energía es un derecho humano, tiene que estar en manos del Estado. Héctor Amichetti, soplan vientos hacia un nuevo mundo. Citrajucaba, alerta por medidas del gobierno de la ciudad. A3, gremio rural, reclama pago del intercosecha e ingreso de emergencia. Primero de mayo, de lucha y esperanza, documento de la corriente. Algunos de los materiales que pueden encontrar en Sindical Federal. Y si les gusta el emprendimiento Sindical Federal, del cual estamos muy orgullosos, presten la atención al programa de la semana venidera. El del martes pasado fue sencillamente extraordinario, lo digo con franqueza. Felicitaciones a Vivian Ellen en la producción. Felicitaciones para Lautaro Fernández Ellen en la realización. La dictadura militar, los trabajadores frente a la dictadura, el martes pasado. El que viene, la historia de la Sociedad Tipográfica Bonaerense. La historia de la Federación Gráfica Bonaerense. Aquí en la 89.3, a partir de las 2 de la tarde, el día martes. Mañana es sábado, hay mucho para escuchar en la gráfica, desde Tejiendo Redes, Feas, Sucias y Malas, de acá para allá, En qué nos parecemos, y el programa de Rodolfo Colangelo con el querido Jorge Benedetti y más, donde

Se siguen peleando por sacar la basura, por sacar al perro. Sí, pero ahora tengo una preocupación mayor. Van a sorteo de licitación. Sí, acá hubo hasta trompadas acá para ver quién salía a la calle. Pero ahora tengo una preocupación mayor, que no tenés vos, pero que yo sí tengo. Porque el tema del descenso se resolvió, pero el tema del ascenso no se ha resuelto todavía. Y estamos primeros, claramente. Es que las primeros. Cosas hay que ganárselas. Es tráfico de influencias lo que ha ocurrido. No confundas la obra de la divinidad, no confundas la voluntad del Dios con tráfico de influencias. No. Ahí lo que hubo es una... Es un pase mágico que resolvió todo. Es claro, sin duda. Creo que se nos fue la mano. La zurda mágica, ¿no? Qué bárbaro. La zurda mágica del Diego. Y bueno. Qué panorama.